Son débiles, jamás podrán dominar y ganar guerras por su fragilidad. Ella contigo no se puede comparar, comparar. Ellas ganan la mitad, mejor ponte a criar. Ellas tienen que aceptar a esta sociedad. Esto ya no va a cambiar, no pueden opinar. Calla, ya. La misma que te hizo vivir. La misma que te hizo morir. La misma que te hizo sufrir, sin fuerza, con delicadeza, te quito todo y volveré a pasar. Es que ya sabes que no podrás ganar, ganar. Tú que eres tan fuerte, no pudiste vencer a una tierna mujer. Esto no puede ser. ¿Cuál es el sexo fuerte? Ahora te callas tú, te callas tú. La misma que te hizo vivir. La misma que te hizo morir. La misma que te hizo sufrir, sufrir. Somos los más rápido, alto, fuerte. Somos inteligentes, somos bobo. Somos tan capaces, pero no protagonizamos la vida. Somos así para proteger a la mujer real protagonista. No woman, no cry. La misma que te hizo morir. La misma que te hizo sufrir, sufrir. La misma que te hizo vivir. La misma que te hizo morir.